Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. El primer caso Delta sigue dando que hablar, señora, señor. Terrible. La cifra total de contagio del coronavirus en Chile asciende a 1.562.613 y la de fallecidos a 32.809 desde que arrancó la pandemia en Chile. Y según el Departamento de Estadística e Información de Salud, DEIS, supera las 43.000 víctimas de la enfermedad, sumado los casos confirmados y los sospechosos. Saludamos en este programa, en Impacto Regional, a los funcionarios de la salud, de todos los centros asistenciales, municipales, Fuerzas Armadas, PDI y Carabineros. Vamos a saludar a nuestro buen amigo ahora, de inmediato, quien nos va a leer los titulares, don Andrés Solar. Impacto Regional de este sábado 3 de julio de 2021, con las informaciones que usted debe saber y que son motivo de comentarios. Y llegó a la región del Maule la variante Delta. ¿En qué quedamos? ¿Están cerradas las fronteras? Definitivamente las fronteras no están cerradas, señora Daza, como tanto lo han pregonado ustedes mismos. Bueno, el señor París tendrá que ir a dar cuenta de sus acciones al Parlamento. Y ambos, París y Daza, ahora están querellados por tanta mentira tras el ingreso de la señora que provenía de Estados Unidos. Ojo, aparentemente con la variante Delta. Ahora todo se ha transformado en una confusión. Este domingo se realizará la ceremonia inaugural y de instalación de la Convención Constitucional. Los 155 miembros electos del organismo asumirán sus cargos e iniciarán el proceso de construcción de la nueva Carta Fundamental. El gobierno está evaluando implementar el regreso a clases presenciales obligatorio. PS presentará acusación constitucional contra ministro Raúl Figueroa por poner en riesgo la salud de los estudiantes, ahora con la llegada de la variante Delta. El gobierno insiste en que la gente debe salir a trabajar, es decir, la economía antes que la salud. En política lo importante es el conflicto de CPS, ellos que fueron los campeones en impulsar las primarias y no fueron capaces de hacerlas. Por otro lado, el deterioro de la salud mental de los chilenos va en aumento, así como los robos y el narcotráfico. Aparentemente, a este gobierno todo se le escapó de las manos. Arrancó la franja electoral, no entusiasma a nadie, urgencias de clínicas y hospitales colapsadas de pacientes. La alta cesantía supera los dos dígitos. Oficinas públicas siguen con aforos mínimos y escaso personal. Notarías repletas y bancos atendiendo con mínima dotación de personal. Alta tasa de letalidad tiene la región del Maule. No se condice con el número de contagiados. Impacto Regional conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Veintiocho minutos para las once de la mañana. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Saludamos aquí, en el Control Master,

Y con estos temas, Mix, saludamos de inmediato a nuestros primeros invitados aquí a este programa Impacto Regional en Radio Son Mágica y Amiga, señora, señor, de este 3 de julio del 2021. ¿Cómo pasa el tiempo con todo esto que hemos tenido desde el estallido social, también ahora de los constituyentes, que mañana vamos a estar muy pendientes de ello, y por supuesto de la llegada Delta a nuestra región del Maule, tal como fue con el COVID-19? Y la gente me pregunta, me llama, me para en las calles, en la avenida de Talca, en la región del Maule. ¿Y dónde está la mujer que llegó con este primer caso y que ha sido tanta error e irregularidades? ¿De quién? Bueno, ojalá que la investigación salga, pero totalmente como la gente quiere, y no pague en esta circunstancia la persona, con todo respeto lo digo, una persona que hace el aseo o que sirve el cafecito. Vamos a saludar a nuestros primeros invitados. Don Jorge Guzmán, él es el Seremi de Gobierno de la Región del Maule. ¿Cómo está, Jorge? Gusto saludarlo. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Moisés. Muchas gracias, mucho gusto saludarte a ti y a todos quienes nos escuchan a través de Impacto Regional. Y a propósito de la mujer Delta, de la primer caso, nos preguntan, ¿y dónde estará ahora? ¿En qué parte de la Región del Maule? ¿En San Javier? ¿Linares? ¿O nuevamente se anda paseando acá en una residencia de Talca? Ya se lo voy a contar. Don Humberto Aquebeque, allá, en Cauquenes, en la provincia de Cauquenes, ¿disfrutó o no disfrutó el fracaso de la selección chilena? Humberto Aquebeque, el secretario ejecutivo, el secretario regional del Partido Socialista de esta zona maulina. ¿Cómo está, Humberto? Muy buenos días, don Moisés. Saludos, aprovecho de saludar al Seremi de Gobierno, don Jorge. No, terrible. Uno que es futbolero, que además apasionado por la selección. Yo la he seguido a dos Copas América en distintos lugares. Estuvo en Mendoza, también la Copa América se hizo en Chile. Entonces, sufro con cada derrota de la selección como sufre la mayoría de los chilenos. Así parece, además, que estaba sufriendo. Y además, pensando sobre todo que esta generación dorada se merecía tal vez una forma de retirarse distinta desde La Roja. Pero hay jóvenes que están ahí llegando al equipo ahí titular de todos los chilenos. Quiero saludar en la otra línea a don Rodrigo Hernández. Él es ex Revolución Democrática, hoy independiente. ¿Cómo está, Rodrigo? Gusto saludarlo. Hola, hola, Moisés. Muchas gracias y muy agradecido por la invitación una vez más al programa. Y también saludar a Jorge y a Humberto que nos acompañan en la sesión, por lo menos de esta tría del inicio de la mañana. Bien, pues vamos a comenzar de inmediato con esta situación, porque la gente sigue preocupada de lo que estábamos hablando nosotros, y nos gusta hablar con la gente que viene a este programa, como es Jorge Guzmán, Humberto Aquebeque y también Rodrigo Hernández. Quiero comenzar con esta situación porque fíjese usted, Jorge, que la gente me pregunta, ¿y dónde está la mujer Delta? ¿Se la tragó la tierra? La respuesta de la Seremi de Salud deja al descubierto una serie de falencias en el manejo de la pandemia, descoordinación entre seremias, establecimiento de aislamiento, cuarentena y el Ministerio de Salud. ¿Cuántas veces lo hemos dicho con Humberto y Rodrigo Hernández acá de esta situación, que la trazabilidad ya no existe, anda más perdida que el Teniente Bello? Los diferentes niveles de salud no dialogan entre sí, ya que según declaraciones del alcalde de San Javier, a ellos nadie les informó y la paciente solicitó toma de PCR por sentirse mal. Además de falta de fiscalización evidente, ya que nadie sabía si había estado o no en residencia. Incumplimiento de protocolo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó, Jorge Guzmán? Usted que conversa con este señor del Servicio de Salud del Maule y también con la Seremi de Salud, cuéntenos a nuestros auditores, por favor, Jorge. Bueno, Humberto, o sea, perdón, Moisés, saludar a Humberto, saludar a Rodrigo. Y tomando un poco lo que tú dices, bueno, primero, nosotros, yo no tengo o no puedo informar en qué lugar se encuentra la paciente, por cuanto también es un tema de privacidad y un derecho que ella tiene de respeto a su información. Sí podemos decir que aquí se han hecho todas las investigaciones y de hecho se están realizando para efecto de determinar si se incumplieron los protocolos, quiénes son los responsables de su incumplimiento y obviamente hacer o hacer cumplir la ley respecto de estas situaciones. En lo que se refiere a lo planteado por ti, Moisés, bueno, dejar súper en claro que aquí estamos haciendo esfuerzos muy importantes por dar cumplimiento a la estrategia de salud. Eso se refiere a la trazabilidad, donde hay personas que están todos los días llamando a los casos positivos, haciendo la trazabilidad de las personas que estuvieron en contacto con ellos, aplicando los protocolos de salud, también haciendo los aislamientos, que es muy importante en las residencias sanitarias, y de esa forma poder ir avanzando en esta pandemia que hoy día nos está dando cierto alivio, cierta respiración, cierta tranquilidad, en razón del aumento de vacunación, el aumento en la disminución en los contagios, y claramente eso también obedece a los procesos, a los trabajos que se están haciendo. Yo la verdad que prefiero no ser tan crítico con el trabajo que se ha realizado, por cuanto creo que se ha hecho de la mejor forma posible y se ha hecho con todo el profesionalismo que corresponde. Si se ha faltado la verdad, si se ha faltado los protocolos, bueno, corresponderán las sanciones que establece la ley, pero no somos nosotros quienes debemos juzgar, sino que debe hacerlo eventualmente la justicia y también la autoridad sanitaria en la medida que existan falta la verdad o falta los protocolos de salud. ¿Eso es lo que hará el gobierno regional entonces, Jorge Guzmán? Es que no recae en la figura del gobierno regional, Moisés. Esto está, si eventualmente hay una falta sanitaria, va a ser un sumario sanitario que va a estar a cargo de la Seremi de Salud. Si eventualmente hay un delito, eso va a estar a cargo de la Fiscalía y los tribunales de justicia. Y por tanto nosotros, más allá de poner todos los antecedentes a disposición y de colaborar en lo que se refiere a que no aumenten los contagios, en proteger a la población, esa es la labor que a nosotros nos compete, el juzgar o buscar sanciones ya se escapa del ámbito de nuestras competencias. ¿Qué opina usted de las declaraciones del Seremi Gobierno, don Rodrigo Hernández? Moisés, mire, yo comparto con Jorge que hay protocolos que se están cumpliendo. Yo lo que creo, mi instancia tiene que ver más con que hay dos vías, a mi juicio, de análisis en el seguimiento de casos. Una es el cumplimiento efectivo de los protocolos de trazabilidad, le hace eso tal y como ocurre en la práctica, que es que a uno lo llaman de parte de la Seremi o un funcionario público para saber si es que uno está con síntomas, si es que está haciendo reposo, si es que va a tomarse o no una licencia en ciertos casos. Y eso es un cumplimiento administrativo, es decir, ver cuáles son esas responsabilidades, si es que no se cumple un protocolo, si es que alguien se saltó alguna regla, etcétera. Lo que yo creo es que el análisis mayor es el que se da en otra dimensión, que a mi juicio es más bien material. Es cuál es el nivel de herramientas efectivas que tiene el servicio público para poder hacer una efectiva trazabilidad más allá del catastro de contagiados o no contagiados y situaciones de enfermedad dentro de la casa, fuera de la casa o familiares. Creo yo que tiene más que ver con dónde transitó esta persona, con quién se comunicó, cuáles son los territorios comunales en los que estuvo, lo que usted dice sobre este fenómeno de la fragmentación institucional, que yo, siendo bien justo, creo que excede a una sola incompetencia de una autoridad en particular. Yo creo que nuestro sistema, desgraciadamente, está formulado de esa manera, en donde las autoridades entre sí, sectoriales, no necesariamente se comunican adecuadamente entre sí. Yo no sé qué es lo que está haciendo un servicio u otro, aunque esté incluso dentro de la misma unidad o la misma repartición. Creo que eso es un fenómeno estructural y es un problema, pero también creo yo que hay que analizar cuáles son las herramientas efectivas que tiene un servicio desconcentrado o descentralizado en este caso para poder hacer efectiva trazabilidad. Y yo creo que ahí hay una falencia bien importante. No sé si tenemos hoy día herramientas normativas que le permitan a esos servicios efectivamente hacer un seguimiento adecuado caso para saber si es que estuvo o no estuvo en un café, estuvo o no estuvo en una calle, conversó con alguien, entró un cajero. Hay mecanismos para poder saberlo. Lo que no está tan claro es cuáles son las herramientas jurídicas para que esos funcionarios tengan con propiedad las facultades de hacerlo. Y eso es una debilidad del sistema y, por supuesto, que de las directrices que se entregan desde la autoridad sanitaria. Gracias, Rodrigo Hernández. Voy con don Humberto Aquebeque. Humberto, me llegó cualquier cantidad de fotos en estos últimos días que realmente la gente en San Javier por primera vez veía tantos fiscalizadores en distintos puntos de esa comuna. Tuvo que pasar, al parecer, esta situación para ver a estos fiscalizadores que realmente la Seremi no ha dado, no han checado oficialmente cuál es el trabajo que han hecho ellos desde el principio de la pandemia y sobre todo en este caso, Humberto Aquebeque. Si me permite, primero quiero aprovechar de saludar a Rodrigo. Entiendo que prontamente se va a transformar en un vecino de Cauquenes. Ayer me contaron algunos amigos que él va a llegar, Rodrigo, por ahí cerca. Pero en lo personal estoy muy contento y quiero felicitar a Rodrigo. Yo sé que va a ser un gran aporte para nuestra comuna. Eso primero que nada. Y contarle a don Moisés, que a Rodrigo y Jorge, que yo estaba en San Javier el día jueves, andábamos con el equipo parlamentario del senador Elizalde, justamente visitando algunos casos relativos a temas que estábamos organizando con el municipio, y subimos del caso, el día viernes en la mañana yo también tomé contacto con el alcalde, con don Jorge Silva, con su equipo de salud, Carlos creo que se llama, el director de salud, y también con Aquiles, con el jefe de gabinete, y ellos inmediatamente nos comentaron que la información que estaba dando el gobierno era falsa. Ellos desde el principio tenían esa claridad, y inicialmente el gobierno incluso salió a desmentir al alcalde. Nosotros queremos señalar que a través del senador solicitamos la información al equipo asesor del ministro París, y ellos ratificaron la información que se había dado inicialmente. O sea, volvieron a ratificar esa información que era incorrecta o directamente falsa. Lo que genera también, y ahí es donde está el punto que yo quiero hacer, la preocupación para la gente. Si uno no les pide información y no pide información al gobierno solo para estar al tanto de las cosas, esto tiene que ver mucho con la comunicación de riesgo. Nosotros el día jueves vimos, por ejemplo, como colegios que están cerca del sector rural donde vive la paciente caso Delta, estaban muy preocupados porque ellos ya estaban con trabajo, los profesores por lo menos, estaban con trabajo presencial. Entonces, quien era el director, y estuvimos con él y pudimos conversar de cómo tuvieron que extremar las medidas, enviar al personal que estaba ya volviendo, reitero, con trabajo presencial a sus casas porque no había información. Efectivamente, no se sabía con cuántas personas había tomado contacto el caso Delta. Yo también quiero compartir lo que señala el Seremi de gobierno. La persona tiene todos los derechos del paciente y debemos mantener la reserva en la medida de lo posible, porque si no estaríamos vulnerando sus derechos. Pero es importante que la comunidad tenga toda la información que sea necesaria para el propio resguardo de su salud y el de su familia. Y en este sentido yo creo que lo que hizo la Seremi en este caso fue un error importante, porque generó, reitero, yo estuve en San Javier, había una especie de caos en el centro de San Javier, porque la gente estaba muy preocupada y efectivamente no se sabía si la persona había asistido al funeral de su padre, no había claridad respecto de los días que había estado en cuarentena, o si había pasado por algún proceso de PCR. La información la falta de información generó un caos que en medida de lo posible debiésemos tratar de evitar, y lo hemos visto en este programa y lo hemos dicho incansablemente. Yo creo que don Jorge, de mi gobierno, comparte esa información porque yo lo he escuchado en este mismo programa. Entonces, a mí me parece muy bien lo que está señalando él, que es necesario tomar medidas al respecto. Ojalá se sancionen a los responsables. Desde la oficina parlamentaria, el senador Elizalde también pidió esa responsabilidad, porque reiteramos, cuando nosotros solicitamos información oficial, también se nos reiteró esta información que era falsa o errónea. A ver, ustedes que saben harto de servicios públicos, Humberto Aquebeque, Rodrigo Hernández, quiero decir lo siguiente. ¿Y por qué le preguntaba a Jorge Guzmán al Seremi de Gobierno de esta zona maulina qué hará el gobierno regional? En primer lugar, la responsabilidad es del gobierno, porque administra el Estado, y si falta personal en salud, ¿puede ocuparse funcionarios de otros servicios? ¿Sí o no, Humberto? ¿Sí o no? Sí, es efectivo, y yo creo que, bueno, yo entiendo que en algunas regiones se ha realizado. Yo espero que en esta medida, si esta preocupación de la ciudadanía aumenta, o si los casos aumentan progresivamente, el gobierno tome la decisión de facilitar personal de otros servicios al servicio de salud, que como veíamos también hace pocos días, en el propio hospital regional, los funcionarios de salud nos señalaban cómo estaban sobrepasados. Yo creo que todos fuimos testigos de aquel video, que no solo fue emotivo, sino también preocupante. Jorge Guzmán, muchos servicios funcionan a media capacidad. ¿Y qué pasa con el resto? Esos deben colaborar en salud, en tarea solicitada por esa autoridad. Estamos diciendo autoridad sanitaria. ¿Qué pasa con el resto de los servicios? Dígalo usted, por favor, Jorge Guzmán. Moisés, primero dejar súper en claro que los servicios tienen que dar cumplimiento a las necesidades de la ciudadanía. Y eso significa no solamente en el tema sanitario, sino que también en todas las necesidades que la ciudadanía nos está planteando a diario. O sea, no podemos dejar de atender las necesidades de la gente por ocuparnos, obviamente, de una necesidad urgente como es el tema sanitario, pero dejando de lado otras tan importantes como puede ser el avance en camino, en agua potable, en desarrollo de iniciativas locales, etcétera. Y créame, Moisés, que el trabajo se está haciendo en todas las perspectivas. Efectivamente, tenemos algunos funcionarios que se encuentran con teletrabajo, otros que están de manera presencial, pero se está tratando de avanzar significativamente en cada una de las iniciativas que se están desarrollando a nivel regional. eso en primer término. Y nunca, nunca desde que partió la pandemia, perdón, se ha descuidado la situación sanitaria regional. Hemos avanzado en fiscalización, hemos avanzado en trazabilidad, en aislamiento, en testeo, en vacunación, y no solamente con la ayuda del gobierno, también con mucha ayuda de los municipios, que son quienes han implementado las prácticas de, por ejemplo, la vacunación en cada una de las comunas, que nos permiten como región superar a un 70% de personas con ya la ambas dosis ya entregadas. Entonces, yo creo que, si bien es cierto, uno siempre tiene que tener una mirada crítica del proceso que se está desarrollando para poder mejorarlo, pero tampoco podemos quedarnos con la imagen o con la sensación de que no se está haciendo nada, de que no estamos avanzando y que en definitiva estamos poco más que durmiendo en los servicios públicos por no atender las necesidades de la gente. Yo eso lo descarto totalmente. Creo que se ha hecho un trabajo responsable, se ha hecho un trabajo serio, se ha hecho un trabajo de verdad que nos posiciona como un país donde las cosas se hacen bien en razón y en comparación al resto del mundo, y de repente nosotros somos muy autocríticos, criticamos mucho la gestión, y está bien serlo, pero también tenemos que mirar hacia el lado y decir, oye, en Chile las cosas están avanzando. De verdad que tener el nivel de vacunación que tenemos, tener hoy día una tasa de positividad que está cerca del 5, el 6%, hemos tenido distintos procesos, eso no significa que podamos hoy día relajarnos, pero al menos tenemos que tener la mirada de decir que se ha hecho la pega, y se ha hecho de manera transversal. Aquí han apoyado los parlamentarios cuando legislan y cuando apoyan a través de un IFE universal hoy día, que está llegando al 100% de las familias, cuando también vemos que desde ayer se empezó a pagar un bono para las pymes, cuando vemos que del Producto Interno Bruto Chile en Latinoamérica es uno de los países que lidera en cuanto a destinados recursos a atender la pandemia, cuando también vemos que no nos han faltado camas críticas, cuando vemos que seguimos vacunando de verdad. Y yo prefiero tener una mirada, ver el vaso, el lado medio lleno del vaso y no todo lo que falta, pero en definitiva, más allá de la mirada positiva que uno puede tener, sin duda que hay que ir mejorando, y en eso tenemos que seguir comprometiendo a todas las personas que construyen un Estado y que construyen un país. Rodrigo Hernández, usted es abogado de profesión, pero son servicios que miran solo su servicio, y el Estado es de todos, ¿o me equivoco, Rodrigo Hernández? Sí, bueno, Moisés, lo que decía yo recién, tiene harto que ver con un problema, yo creo, generalizado en el Estado. Esto de la fragmentación estatal o administrativa es un fenómeno que yo diría que se ha ido agudizando en el caso chileno en el último tiempo, porque además el Estado está haciendo más grande, y eso es natural, pero los equipos entre sí no están necesariamente entrelazados. Ejemplo de eso un poco, y me agarro de lo que dice Jorge, que incluso las virtudes, y esto analizándolo ya despersonalizadamente, incluso las virtudes del gobierno, es decir, sus aciertos, no han sido adecuadamente tampoco comunicados o capitalizados, como podría decirse en otro espectro. Tenemos un buen rendimiento en términos de vacunación, hay un buen rendimiento en términos de inversión, no sé si de toma de decisiones, pero la bajada creo yo que es críticamente mal hecha, porque creo ahí que el sistema político no ha respondido de forma íntegra o holística, si se quiere, al fenómeno. O sea, tenemos hoy día un cuestionamiento concreto y específico respecto de los equipos de salud. Pero ¿cuáles son las estrategias para poder guiar la pandemia en materia de educación, en materia de hacienda, en materia de economía, en materia deportiva, en materia cultural? Y yo creo que el problema justamente está radicando ahí, que estamos entrando o entregando mucha responsabilidad únicamente a operadores del mundo de la salud, que no necesariamente tienen, de hecho a mi juicio no lo hay, herramientas muy adecuadas para enfrentar la pandemia desde el punto de vista de la estrategia. Pero también nos pasa que en otros sectores tan importantes como educación, por ejemplo, tenemos un gobierno que sigue insistiendo en exactamente la misma estrategia, creyendo que a la vigésima vez en que lo vuelva a proponer para el retorno a clases escolares va a funcionar ahora sí. Y eso creo yo que es un poco un manifiesto del ejemplo de lo que estamos hoy día en este gobierno, y no lo digo porque solamente no me gusta a mí el presidente Sebastián Piñera. Prueba de ello es que ninguno de los candidatos presidenciales que hoy día están disputando esta elección que se viene se asume a sí mismo como heredero o continuador de su legado. De hecho, todo lo contrario, ninguno de ellos quiere ser un continuador del legado de esta presidencia, y yo diría que en ese caso con muy justas razones. Don Humberto Quebeque, secretario regional del Partido Socialista, fíjese usted que el ministro Figueroa responde a una posible acusación constitucional. No quita el sueño, pero quita tiempo. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, cuestionó la eventual acusación constitucional en su contra que presentarían diputados del Partido Socialista, Partido Comunista y el Frente Amplio por sus acciones para conseguir el retorno a clases presenciales en medio de la pandemia de COVID-19. ¿Qué opinión le merece la respuesta del ministro de Educación, el que a la vista no es dialogante, Humberto Quebeque? Quiero separar la respuesta en dos etapas. La primera, yo comparto totalmente su reflexión. Yo he sentido que el ministro Figueroa ha sido efectivamente uno de los ministros menos dialogantes en este proceso, a pesar de que en su trinchera habitualmente se ha encontrado sin apoyo, a ser sincero, sin apoyo del gobierno, sin apoyo de su coalición y efectivamente sin apoyo de la ciudadanía o los partidos de oposición. Es decir, no sé si se saca algún rédito el ministro o se ha logrado algún avance para la educación desde ese punto de vista. Eso es lo primero. Reconociendo que, por cierto, hay unas autoridades que sí son muy dialogantes. Y lo segundo tiene que ver con el mecanismo de interpelación. Yo creo que se confunde muchas veces que la interpelación se tiende a pensar que solo directamente para poder sacar a un ministro. Yo quiero señalar que debe ser, tal vez ahí Rodrigo o Jorge me pueden corregir, pero no debe ser más del 10%, yo creo que mucho menos, de los ministros que han sido interpelados en el proceso democrático, que han sido después destituidos de sus cargos. La interpelación tiene una función específica, tiene un arraigo de los sistemas parlamentarios, que es que el Estado, el Ejecutivo, dé cuenta de ciertas políticas públicas a través de la máxima autoridad de ese departamento o de ese sector o ministerio a el Parlamento, y entendiéndose el Parlamento, la Cámara de Diputados, como representante de la ciudadanía. Yo soy de los que creen que los mecanismos de interpelación son muy necesarios, porque son una accountability de los procesos que realiza el gobierno. Y eso corre cuando nosotros éramos gobierno, como corre hoy día que somos oposición. El gobierno, la oposición que era antes, y el gobierno actualmente también realizó una serie de interpelaciones de ministros. Y reitero, yo creo que ese como mecanismo es un mecanismo que es indispensable para el desarrollo democrático, la participación y también cómo se desarrollan los poderes, esta equiparación entre los poderes ejecutivo y legislativo. Por eso a mí no me quita el sueño una interpelación. Yo creo que pensar que una interpelación solo tiene como objetivo el poder destituir a un ministro es un error. Yo creo que la interpelación tiene como objetivo que se den cuentas claras de las políticas públicas, pero también, en este caso, que se puedan corregir políticas públicas. En ese sentido, yo creo que va la interpelación al ministro de Educación, que ha reiterado en forma taxativa, de forma muy tajante, incluso de forma poco dialogante, como usted mismo señalaba al principio, esta idea de retomar las clases presenciales. Okay. Yo quiero traer solo el ejemplo de Argentina y de todo lo que se reclamó por volver a clases presenciales, y a las semanas subsiguientes, dos semanas después, los índices habían aumentado en forma casi catastrófica. Gracias, Humberto. Voy con don Jorge Guzmán, seremi de gobierno. Don Jorge, ¿es necesario en estos tiempos actuar con acusaciones, interpelaciones como la del ministro París, por ejemplo, o dedicar tiempos solo a resolver temas de pandemia? Bueno, primero me tomo las palabras de Humberto. La verdad que estos son mecanismos constitucionales que permiten justamente que funcionen los pesos y los contrapesos que tenemos en nuestra democracia, donde en definitiva los ministros de Estado tienen la posibilidad de participar en conjunto con los diputados de un proceso de entrega de información o de interpelación, como cuál es el nombre técnico, y que en definitiva tiene que tener un objetivo, tiene que tener una razón democrática. Y eso, como bien dice Humberto, no tiene que significar una destitución de un ministro, sino que tiene que significar transparentar, conversar, dialogar respecto de las medidas que se pueden estar tomando, las dudas que puedan existir, y en definitiva, en razón de ello, generar estos consensos, estos diálogos que son muy necesarios en nuestra democracia. Si los vemos desde esa perspectiva, creo que son necesarios. Si lo vemos desde la perspectiva de buscar perjudicar a un gobierno, creo que es negativo. Yo prefiero quedarme con la primera opción, que es un proceso necesario para nuestra democracia y que busca perfeccionar nuestro trabajo también. Lo contrario sería pensar derechamente en perjudicar a la ciudadanía, sobre todo hoy día que estamos viviendo un estado tan difícil como el estado de emergencia sanitaria que está viviendo nuestro país. Así que desde esa perspectiva creo que se hace necesario que el ministro va a poder dar respuesta a los planteamientos que van a hacer desde la Cámara de Diputados y de esa forma dar tranquilidad, dar transparencia respecto de cada una de las medidas y procesos que se están desarrollando. Ok, la última, Rodrigo, me escribe una persona, realmente tenemos muchas preguntas de los padres apoderados, realmente está participando por las redes sociales, Rodrigo Hernández, y quiero que usted le responda a ellos con esta pregunta. ¿Qué pasa por la cabeza del señor Figueroa? ¿Cree que los padres o apoderados van a arriesgar a sus hijos enviándolos a clases ahora que dicen que la variante Delta podría afectar mayoritariamente a los niños? Escuchemos la respuesta a usted que nos está solicitando esta pregunta para Rodrigo Hernández. Él la tiene. Rodrigo, usted tiene la respuesta. No sé si tengo la respuesta. No se ríe porque grave, se está muriendo. Llevamos más de 44.000 personas muertas, Rodrigo. Intervención. Me pasa con el ministro que creo que el ministro cree que todos sus problemas son clavos y él es un martillo, por lo tanto su función es martillar. Y es bien incómodo el análisis, porque en el fondo lo que uno está analizando no son estrategias nuevas del ministro que han fracasado, es solamente ejecutar la misma exacta estrategia múltiples veces sin resultado, con una vaga esperanza de que ahora sí vaya a funcionar. Yo creo que uno no le puede achacar al ministro una intención de que los niños vuelvan a clase. Yo creo que todo el mundo quiere que los niños vuelvan a clase. El punto está, y la crítica se hace, como entiendo que hace también el apoderado que hace la consulta, es cuáles son esas condiciones que van a marcar ese retorno a clase. ¿En qué minuto va a poder hacerlo? Porque si el tema es simplemente retornar a los niños de clase, vamos a seguir fracasando. El punto es cuáles son las condiciones materiales para poder adecuar el sistema para que A, los niños puedan volver a clase, B, podamos unificar el relato, porque evidentemente si no somos capaces de contener o trazar a una variante Delta que anda circulando sin control, difícilmente podemos dar un discurso de tranquilidad, lo que le decía recién, la fragmentación, de que hay condiciones para volver a clase. Y la tercera es, en los casos en que uno se puede volver a clase, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno para poder estabilizar condiciones mínimas igualitarias para que los estudiantes, que sean de Alto Hospicio, de Talca, de Santiago, de Porvenir, tengan más o menos iguales condiciones de acceso a la información respecto de los compañeros o compañeras que están en clases en lugares un poquito más privilegiados? Yo creo que ese es el fundamento especial donde este gobierno no ha sabido darle cabida. Yo creo que un fondo ideológico, evidentemente, va a ser difícil que lo entienda porque nunca ha sido un poco ese interés general, pero creo yo que también me pasa con el tema de la interpelación, o sea, perdón, con la acusación, que en realidad la amenaza de acusación no sé si me sirve tanto, porque sabemos que no ha habido un buen rendimiento de parte de la oposición en el Congreso para unificarse para las acusaciones constitucionales, y terminan siendo, cuando no se tiren los votos, más bien una pérdida de tiempo. Lo que yo creo que hay que hacer, okay, efectivamente, es interpelar al ministro para poder llevarlo adelante al pizarrón para que explique de qué manera va a cambiar esa estrategia, porque hasta acá no tenemos absolutamente ningún cambio, y eso, a mi juicio, tiene que ver mucho con su incompetencia y también con la incompetencia de su propia jefatura. Oiga, la próxima semana con Humberto Aquebeque, que el secretario regional del Partido Socialista de Chile, Paula Narváez, sigue marcando 2 puntos en los sondeos, así que una pregunta que realmente quiere saber mucho, porque ya se vienen las primarias el 18 de julio y, según nos indicaron fuentes confiables, que ya están todos los votos para repartirlo a las comunas para estas elecciones tan importantes, que ya analistas dicen que va a ser una abstención muy alta. Parece que nadie, iba a decir una palabra, pero mejor que no. Hay que trabajar nomás, pues. Los políticos todavía siguen, al parecer, muy desprestigiados. Don Jorge Guzmán, con este tema que usted ya está escuchando de la pandemia, súbele un poquito, Juan Carlos, por favor. Comenzamos a despedir a nuestros primeros invitados y agradecer, como siempre, la fineza, que ellos siempre están ahí, muy pendientes y atentos a este programa. Jorge Guzmán, como siempre, el seremi de gobierno de esta zona maulina. Muchas gracias. Siempre le digo a usted y su gente, hay que cuidarse. Seguir cuidándonos, Jorge Guzmán. Muchas gracias, Moisés. Oye, solo 10 segundos quiero dejar un tema que yo creo que es muy importante. Efectivamente, yo creo que hay que pasar de dejar de hablar solamente si hay que volver o no volver a clase, sino que hay que empezar a hablar de cómo debemos volver, porque claramente el daño que se le está haciendo a la educación pública versus la educación privada, que sí volvió a clase en su gran mayoría, es muy significativo. Y ahí comparto con Rodrigo que es el minuto de dialogar y ver cómo, gradualmente y de forma segura, vamos retornando a la educación presencial, pero siempre garantizando la seguridad de los niños y de la comunidad educativa. Yo creo que eso es lo que falta, pero que le está haciendo un daño muy importante a la educación, y ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo. Lo que pasa es que Rodrigo, Humberto Aquebeque, Jorge Guzmán, según lo que el documento que tengo acá del ministro de Figueroa, dice que los niños tienen que regresar a clase con las ventanas todas abiertas y las puertas abiertas. ¿Se imagina usted a las 8 de la mañana así con esta situación? pucha, los cabros se dan todo a la morgue, Jorge Guzmán, ¿eh? Eso no, por eso, el por eso hay que es el protocolo cada que hay. Caso. No hay que entrar en el reino de cada una de las propuestas. Hay que ver la situación de cada lugar de Chile y cómo podemos, pero insisto, Moisés, a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, en los colegios privados ya estén retornando a clases con turnos, con distintas alternativas, pero retornan, ¿ya? Mientras tanto, en la educación pública no tenemos retorno. Entonces, cuando uno ve eso, nuevamente aumentamos la brecha de desigualdad entre lo público y lo privado. Y ahí es donde tenemos que, de una vez por todas, ponernos de acuerdo, evaluar circunstancias y tomar decisiones. Okay. Eso es lo que yo creo que es muy importante. Gracias, Jorge Guzmán. Un agrado, como siempre, Rodrigo Hernández. Muchas gracias. Ya nos pilló la hora demasiado. Están pasados de las 11 de la mañana. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias. Don Humberto Quebeque, un abrazo. Cuídese allá en Peyúgu. Parece que están de cuarentena total allá, ¿eh? Así es. Chuta. Pero estoy en Cauquenes. ¿Y qué pasó ahí en Peyúgue? Bueno, creo que tiene que ver un poco con el caso Delta. Bueno, la información que está todavía, entiendo que el caso Delta también estuvo acá en la residencia sanitaria de Peyúgue. Chuta. Según nos han informado. Entonces yo creo que eso influyó porque los casos no han aumentado tanto. Parece que una última reflexión, don Moisés. Muy breve, ¿eh? Para los que estudiamos en colegio con números y las ventanas estaban abiertas porque estaban quebradas y no estaban repuestas, quiero decirle que un invierno es lo peor que se puede vivir en una sala con 40 personas, claro, y con una ventilación. Yo comparto eso de ellos. Eso es. Humberto, seguimos en contacto, ¿ya? Un abrazo. Saludos. Un abrazo. Chao, Jorge. Y con este tema nos vamos de inmediato a los importantes avisos de Radio Son Mágica y Amiga y ya regresaremos con los siguientes invitados. Me doy vueltas y vueltas, no te quiero. Brutal. En la región del Maule, la situación ya es caótica con cerca de 14.000 casos de COVID-19 y todas las camas UCI colapsadas. Hay que cuidarse, mantener distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavado de manos cada vez que se regresa de la calle, algo que muchos se resisten a llevarlo a cabo. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Y cuando son las 11 de la mañana con 14 minutos, 11 con 14 minutos, señora, señora, aquí en Impacto Regional, en Radio Son Mágica. Y amiga, hay muchos temas que tratar con nuestros invitados, pero vamos a comenzar primero saludando a la dama que tenemos en este bloque. Paula Retamal, concejal Talca Independiente del Partido Comunista. ¿Cómo está, Paula? Gusto saludarla. Bienvenido a Impacto Regional. Paula, ¿está en línea? A ver, Juan Carlos, tú ves, por favor. Paula, ya, vamos a saludar entonces a don Ignacio Tarús, vicepresidente regional de Evópoli y vocero de la campaña del candidato presidencial Ignacio Briones, aquí en la región del Maule. ¿Cómo está, Ignacio? Gusto saludarlo, bienvenido a Impacto Regional. Hola, Moisés, hola a todos los que nos están escuchando. Mi gusto, la verdad es que es mío volver a encontrarnos en este panel. Muchas gracias, Ignacio. Voy nuevamente a saludar en este programa tantos años, igual que Ignacio, por supuesto, que está en este programa. Él no tiene problema para estar acá, en las buenas y en las malas. Más en las malas que en las buenas a veces. Saludo a don Felipe Donoso. ¿Cómo está, Felipe? Gusto saludarlo. Él es exgobernador de la provincia de Talca, candidato de la Unión Demócrata Independiente a diputado. Y también tiene un alto cargo de vocero acá en esta zona maulina. Felipe Bonoso, bienvenido. Muy buenos días, Moisés. Muy buenos días, Ignacio y a Paula. Y a todo el equipo, por supuesto, de la radio y de la comuna que nos están escuchando. Y ya estoy aquí en Licantén. Acompañando a los amigos a caminar y difundir el mensaje de unión que estamos trabajando con Joaquín Lavín. Ya hablamos ya y me comenta sobre eso. Paula Retamal, ¿cómo está? Gusto saludarla. A ver, algo está pasando. Bueno, Vamos de inmediato con esta situación que decíamos que don Felipe Donoso está prácticamente, lo hemos visto, apoyando a Joaquín Lavín y también a Ignacio Briones, ya lo dijimos en titulares. Él está apoyando al candidato a la presidencia, don de Ignacio Briones. Yo le quiero preguntar lo siguiente. Ante la situación de pandemia, que es catastrófica, tenemos prácticamente 43.000 muertos con y sin PCR. No sé si les llegará al corazón a ustedes, pero a mí sí, lamentable. Mortalidad por COVID. Programas de salud sin atender en plenitud. Los que apoyan a candidatos cercanos de gobierno y con exministros. ¿Qué posibilidades reales le ven a sus candidatos? Y partimos de inmediato con Ignacio Tarut, aquí en Mágica y Amiga en Impacto Regional. Bueno, Moisés, bueno, aprovecho primero de saludar también a Felipe. Nos habíamos encontrado hace harto tiempo ya en estas conversaciones. Bueno, la verdad es que, por cierto, que la situación de la pandemia es una de las crisis más importantes que le ha tocado enfrentar a este gobierno. Y es una crisis también que le va a tocar enfrentar a los próximos gobiernos. Esto no hay que olvidarlo. Es importante también que en cada uno de los programas de gobierno los candidatos incorporen la situación que le va a tocar sobrellevar respecto a los impactos sociales, económicos, sanitarios, educacionales que ha traído la pandemia. En ese sentido, Ignacio Briones ha hecho ya varias propuestas, tiene un programa de gobierno de 77 páginas que publicó hace ya bastante tiempo, que se hace cargo en materia de ayuda económica, social y educacional a las familias, a los niños, niñas y adolescentes. Y desde ese punto de vista es relevante que la discusión que se dé en torno a la próxima elección presidencial, que se viene ya el día 18 de julio con la primaria, tanto de los candidatos de Apro Dignidad como los candidatos de Chile Vamos, lo enfrenten con altura de miras, con contenido y con una visión de futuro. Yo creo que eso es lo que las personas quieren escuchar, más que el típico cuento del político que viene a solucionarle la vida, cómo vamos a ir saliendo poco a poco de estas crisis, haciéndonos cargo también de las brechas importantes que ha ido dejando tanto el estallido social, que fue visibilizado por el estallido social, como también lo que ha dejado la pandemia en la economía familiar, en el empleo, en la brecha educacional. Usted conversaba antes también con el panel anterior respecto a la vuelta a clase, la posible acusación constitucional contra el ministro Figueroa. Es muy importante aquí que entendamos que hay muchas familias aquí en la región del Maule, e incluso en Talca. El otro día estuve conversando con una dirigente y una vecina de las villas del parque, que se sentían muy, muy complicadas porque tiene cuatro hijos y tienen un tablet y no tienen internet en la casa. Entonces, esa brecha es súper importante visibilizarla, entenderla, de que muchas veces los niños y niñas necesitan volver a clases con cierta normalidad para que los papás también puedan volver al trabajo, siempre cuidando la salud de las personas. Entonces, es importante que los candidatos también tengan en consideración todo este tipo de situaciones que la pandemia ha venido trayendo. Ok, voy entonces ahora con don Felipe Donoso, ex gobernador de la provincia de Talca, candidato a diputado por la UDI. Felipe, usted tiene la palabra. Bueno, como bien decía Ignacio, que hay un problema que es mayor. Uno no puede ver la crisis del COVID como solo COVID. Claramente el problema más relevante, importante y contingente. Pero tenemos muchos problemas de salud que eran poco relevantes quizás hace un año y medio, pero hoy día están provocando muerte y problemas graves de salud por la falta de atención. Vamos a tener que hacernos cargo en un futuro gobierno de las listas de espera. Vamos a tener que hacernos cargo en un futuro gobierno de la situación de psicológica de las personas. Vamos a tener que hacernos cargo en un futuro gobierno de la reactivación económica, de la activación también de muchos rubros que desaparecieron. Y eso tiene consecuencias muy, muy potentes en el mediano y largo plazo. Así que tenemos que estar muy atentos a esa situación. Y como decía, digamos, planteado día atrás, las situaciones restrictivas de la libertad ya no pueden ser la forma, de partida porque han dejado de ser efectivas, y dos, porque a un año y medio de restricciones la gente no la sigue, y tenemos medidas más efectivas como el cambio conductual y, por cierto, las vacunas, que hemos ido viendo que se comportan bien ante los distintos tipos de cepas que van saliendo del virus, y esperamos que eso vaya aportando a una mayor condición de desarrollo de la población. Ok, si podemos sintetizar un poquito más, porque hay varias preguntas para Ignacio Tarut, al Felipe Donoso, y también a ver si tenemos suerte ahora con Paula Retamal, dicen que la tercera es la vencida. Paula, ¿cómo estás? Ya, a ver, bueno. Hola Moisés, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Paula Retamal? Es concejal ahí. ¿Aló? Flamante, ¿escucha bien usted? ¿Paula? Ya. Sí, te escucho bien. Ok. Estábamos problemas con el contacto, pero creo que ya estamos acá. Muchas gracias por la invitación. Okay. Y bueno, a comentar este sábado con todas sus preguntas. Ok, le pregunté a Felipe Bonoso e Ignacio Tarut, ante la situación de pandemia, mortalidad por COVID, programa de salud sin atender en plenitud, los que apoyan a candidatos cercanos de gobierno y con exministro, ¿qué posibilidades reales le ven a sus candidatos, a su candidato, por ejemplo, Paula Retamal? Bueno, yo creo que hoy día ningún candidato que haya gobernado en los últimos 4 años en el periodo tiene posibilidades políticas, es decir, no solo por el fracaso del manejo de la pandemia, sino que el fracaso institucional en todo su ámbito y también el abordaje que tuvieron para la revuelta popular del 2019 en octubre, ¿cierto? Sacaron los milicos a la calle, mutilaron los ojos, violaron mujeres y disidencias sexuales, y creo que hoy día ese Chile después de octubre no perdió la memoria y los va a recordar. De hecho, precisamente son ellos los que están más bajo hoy día la encuesta, y respecto al manejo de la pandemia, para no alargarme tanto, creo que si no lo hicieron antes, no lo van a hacer ahora, y ahí hay un problema político que es más allá de los candidatos a presidencial y que tienen que ver con la prioridad política que hoy día tiene la derecha. No puede ser posible que hoy día, por ejemplo, tengamos los parques cerrados, tengamos los teatros cerrados, tengamos las plazas sin poder ser centros de reunión, pero tengamos abierto el retail, tengamos abiertos los restaurantes y tengamos abiertos los pubs, priorizando, y esto aquí es súper claro, la voluntad económica de las y los empresarios versus el bienestar, ¿cierto?, de las y los chilenos. Recordemos que va a ser el primer mes que tenemos esta renta universal, ¿cierto?, que no es universal, sino que solamente toma al porcentaje de la población que está en el registro social de hogares. Hoy día hay un montón de gente que no está en el registro social de hogares, pero por primera vez después de un año tenemos recién una renta, ¿cierto?, que va a poder de alguna manera paliar de forma efectiva la crisis del COVID-19. Claramente es una medida tarde y que hoy día no sé si viene a solucionar o a empeorar la calidad de vida de los chilenos. Felipe Donoso, ¿su opinión con respecto a lo que le dice Paula Retamal, el concejal de Talca? Mire, le invito a pensar en Chile, le invito a pensar en positivo. Ese mensaje de odio, de distanciamiento de las personas, de tratar de aquí que somos los buenos y ya somos los malos, creo que es como de 1920, ahí por la Primera o Segunda Guerra Mundial. Ese mundo se acabó. Nosotros hoy día tenemos que trabajar por Chile de verdad, por todos los chilenos, los de aquí y los de allá. No buscar pelearnos, porque si buscamos pelearnos, la verdad que no vamos a construir nada, vamos a ir destruyendo nuestro país. En ese sentido, la invito a buscar soluciones y plantear soluciones. Hoy día el Consejo Municipal tiene grandes oportunidades de ir buscando soluciones, por ejemplo, de la conectividad, que en esta región y afecta bastante, yo diría la afecta personalmente, también en la luz eléctrica, donde hemos tenido grandes cortes de luz y hay que generar situaciones de mejoramiento de la red, fiscalización. Ahí hay un trabajo que ir haciendo, también de ir mostrando cuál es nuestra realidad. Pero eso de instalar el odio, creo que es añejo, trasnochado y antiguo. Le invito a unirnos, a trabajar por Chile, a mirar a los chilenos a los ojos y buscar soluciones. Ok, voy con don Ignacio Tarú. Ignacio, fíjese usted que varias comunas de la región metropolitana y otras de regiones avanzaron a fase 2, lo que permitirá que en la semana se abran los malls, las grandes cadenas comerciales, y hasta las peluquerías. Hemos visto justo cuando el número de muertos sobrepasó los 2 centenares y los contagios siguen altos. ¿Cómo se entiende que la autoridad haga estos cambios que podrían significar un gran aumento de casos y justo cuando se descubre que en Chile ya está la variante Delta que ataca especialmente a los niños? ¿Cuál es su reflexión, Ignacio Tarú, respecto de estas determinaciones de la autoridad de gobierno? Yo creo que esta cifra y esta información respecto a la pandemia hay que manejarlo con alta cautela. Yo coincido mucho con Felipe y con Pablo en que efectivamente las restricciones hoy día ya no son sostenibles y hay que ir avanzando paulatinamente, con mucho cuidado respecto a los contagios, a una mayor apertura. Yo no sé si Pablo habrá emprendido alguna vez, pero la gran mayoría de los restaurantes aquí en la región y en gran parte del país son pymes. Las peluquerías que usted mencionaba son principalmente pymes y que responden a una lógica también de una jefa de hogar, principalmente, que busca sostener su familia. Entonces, es importante también que, más allá de hablar con este discurso respecto a que las aperturas solamente favorecen a las grandes empresas, aquí hay que entender que aquí no solamente está en juego la vida de las personas, sino también los medios para sostener la vida, que es la alimentación, el vestuario de las miles y millones de familias chilenas que hoy día no salen de sus casas, que están cuidándose, que no pueden salir a sus pegas. Entonces, aquí hay que entender también que esta lógica de ir abriendo paulatinamente el país obedece a que ya luego de un año y cuatro meses de pandemia, no hay ninguna economía familiar que resista. Por mucho bono y por mucha ayuda económica que pueda tener entregar el gobierno. Así que, ahora, yo soy también muy partidario de que podamos ir evaluando permanentemente los mecanismos de apertura, los mecanismos de confinamiento, pero es importante entender que aquí no hay pyme que resista, no hay trabajador que resista junto a su familia, porque aquí hay que pensar que lo que hoy día el país se está endeudando también para hacerse cargo de la crisis social, económica y de salud, finalmente vamos a tener que pagarlo a las próximas generaciones y los próximos gobiernos. Así que es importante tomar con mucha cautela los datos. Aquí hay que entender también que estamos ya superando el 65% de vacunación con la primera dosis. Más del 50% de los chilenos están vacunados con las 2 dosis. Por lo tanto, tenemos que seguir avanzando en vacunación. Ahora, por cierto que hay casos que son muy preocupantes. Y ya lo que decía Felipe, ya con tanta restricción, ya muchas veces los chilenos ya no pescan. Y anoche veíamos a cientos de jóvenes en Recoleta, en Pío Nono, haciendo una fiesta masiva en la calle, y eso es un símbolo profundo de que estas medidas de confinamiento están fallando, porque también hay un tema de salud mental que está afectando a las personas. Uy, muy duro eso de la salud mental. Paula Retamal, ¿algo que decir de Felipe Donoso y Ignacio Tarut? Sí, a mí me gustaría, a través de la interpelación que me hizo Felipe, recordarle que yo recién asumí el 28 de junio, jamás me había postulado un cargo político, por lo cual tengo toda una cancha, ¿cierto?, de 3 años y medio para demostrar con hechos concretos cuál va a ser mi actividad política en la comuna. Pero también quiero recordarle a él que es él el que ha llevado gobernando casi 4 años y que las medidas, lamentablemente, le guste o no, han sido nefastas. Y esto no lo hice yo, lo dice la encuesta, lo dice el 4% de aprobación que tuvo en algún momento su presidente. Entonces, eso de que esa costumbre que tiene hoy día la derecha de matizar con que hay odio, no me parece. Yo creo que propuestas han habido de distintos sectores de centro, de sectores de izquierda, que lamentablemente, como lo dije anteriormente, el gobierno no ha escuchado. La renta universal básica fue una propuesta de la oposición desde el principio, que lamentablemente nunca escucharon y que además la recogieron tarde y la hicieron de ella. Cuestión, propuesta que no fue de ellos, pero que afortunadamente a última hora la tomaron. Entonces, lo que yo le quiero decir a Felipe Donoso es que dejemos esa polaridad de dejar así como buenos y malos, porque yo no lo digo desde una experiencia personal, sino de lo que dice la gente y de las muestras de cómo se han abordado la pandemia. Lo han hecho mal y eso tienen que reconocerlo y tienen que autocriticarse para ver cómo en los meses que quedan de gobernanza poder hacerlo un poquito mejor. Yo estoy súper disponible desde el gobierno comunal, por supuesto el consejo municipal, tomar todas las medidas posibles y los resguardos que estén dentro de nuestras capacidades, por supuesto, para poner en el centro el bienestar de la ciudadanía, y tenemos entre medio algo que aún no ha llegado a puerto, pero es una ordenanza municipal respecto al COVID-19 y para poder abordar la pandemia, pero eso lo voy a demostrar yo en mi trabajo en el Consejo Municipal, en donde hemos levantado ya, a pesar de una semana de instalación, distintas cosas que lo invito a informarse, pero que dejemos de caricaturizar esto de que uno opina por odiar, ¿cierto? Porque eso no es real, hay cosas concretas, hay encuestas, hay resultados, ¿cierto?, del manejo político mal hecho del gobierno al cual él representa, así que yo creo que la tarea y la pelota es para él. Paula, muy breve, por favor, en esta siguiente pregunta, para darle también la oportunidad a los otros invitados, como Ignacio Tarú y Felipe Donoso. La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, cuestionó el reajuste al salario mínimo que fue aprobado en el Congreso y que aumenta en 10.500 pesos el ingreso mínimo de los trabajadores y trabajadoras. A contar del 1 de mayo del 2021, el sueldo mínimo es de 337 mil pesos, según la nueva ley, para los trabajadores mayores de 18 años y de hasta 65. La pregunta para Paula Retamal, concejal de Talca, y muy breve, por favor, sintetizar. ¿Es otro fracaso para los trabajadores quienes aspiraban a 500 por mes, Paula Retamal? Lamentablemente los trabajadores vienen en un fracaso, no por voluntad política de ellos, sino que por gobiernos nefastos como el que estaba hablando anteriormente, de malas decisiones. Es decir, nadie con dos dedos de frente, con sano juicio, podría creer que 10.000 pesos en una de las crisis sociales, políticas y sanitarias que vive Chile en los últimos 100 años, es decir, una de las más importantes en los últimos 100 años, podría pensar siquiera que 10.000 pesos van a venir a mejorar la calidad de vida de las y los chilenos. Ni siquiera hoy día yo creo que 500.000 pesos lo podrían solucionar, en el sentido que la inflación que hoy día hay en los precios es devastadora. Es decir, si bien hoy día han acudido a bonos, se están subiendo 10.000 pesos, ¿cierto?, en el salario mínimo, los precios, o sea, el combustible está a punto de llegar a los 10.000 pesos, a los 1.000 pesos, tenemos un aumento de 300, 400 pesos en el aceite, en el arroz, y eso lo he podido verificar yo misma en los supermercados, pero también conversando con vecinas y vecinos. Entonces, por supuesto que esta es la muestra de una derrota y de una miopía política que no para. Tenido miopía política en la pandemia, en el ejercicio de sus cargos, en distintas formas, y lo vemos ahora con este fracaso, ¿cierto? Cuando creen que son salvavidas, subiéndole 10.000 pesos, y miserables 10.000 pesos, a las y los trabajadores chilenos. Ok, Paula Retamal, voy con don Felipe Donoso. ¿O es realista, considerando el estado actual de la economía y la pérdida de los puestos de trabajo, Felipe Donoso? Mire, claramente uno le gustaría que el sueldo mínimo fuera más alto, pero hay que ir buscando soluciones de conjunto. Hoy día, además del sueldo mínimo, tenemos una serie de subsidios que ayudan a la situación. Tenemos que ir buscando cómo reactivar este mundo. Si la gente se alejó, yo no sé cómo podría uno entender que Paula no habla de odio cuando todos son nefastos, cuando todos son malos, cuando todos son tontos. No, oiga, somos personas, ¿no? Partamos por respetarnos entre nosotros, ¿no? Y partamos de ahí, vamos a ir construyendo un país, ¿no? Claramente tenemos que hacer mucho en Chile. Y mire, y más en el Maule, más en Talca. Talca es la ciudad con los más bajos ingresos, ¿no? Y que tiene también un costo de vida más bajo, pero bueno, vamos buscando cómo logramos que nuestra ciudad tenga mejores ingresos, tenga mejores condiciones, ¿eh? Cómo vamos logrando que el Maule tenga mejores caminos, que tenga agua potable, si falta agua potable en muchos lugares del Maule, que tenga luz eléctrica. Eso no se logra con discursos de odio, no se logra diciendo que allá son todos malos, que allá son todos tontos, que no tienen capacidad de gobernar. Se logra sentándose en la mesa a conversar proyectos de futuro. Cuando uno se siente el dueño de la verdad y el ego se lo come, la verdad que no va a avanzar en ninguna parte, va a chocar con el poste al frente porque no lo vio, ya que es más grande su personalidad al poste que está al frente. Ok, la última, Ignacio Tarut. Fíjese usted que hay mucha preocupación en la comunidad organizada, incluso nos han llamado, la gente está pero realmente preocupada, porque las hospitalizaciones y muertes en mayores de 70 años vuelve a aumentar. La plataforma ICOVID alertó que las cifras de hospitalización y muerte en mayores de 70 años están volviendo a crecer. ¿Qué está pasando, Ignacio Tarut? Ha bajado el número de contagio en todo caso, ¿eh? Pero lamentablemente la cifra de muertos fue muy grande en las últimas horas. Ahora uno se pregunta, ¿sigue siendo la mala estrategia del gobierno, Ignacio Tarut? Don Moisés, bien cortito, porque me gustaría igual tocar en parte lo que hablábamos antes, pero aquí hay que entender que efectivamente esto es la evolución natural. Primero hay que entender que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con la pandemia durante mucho tiempo y lamentablemente tener que, valga la redundancia, lamentar situaciones de cifras tan altas de fallecimiento y hospitalizaciones como las que estamos teniendo. Y eso es natural. Recordemos que hasta hace un par de semanas la mayor cantidad de hospitalizaciones la tenía gente joven, gente de mi edad, yo tengo 27 años, entre 20 y 35 años era la mayor cantidad de hospitalizaciones, y eso obedecía también a que había muchos que no obedecían las normativas sanitarias y tampoco se habían vacunado. Y la evolución natural es que luego de ir avanzando en el proceso de vacunación, vayamos teniendo cifras de hospitalizaciones que obedecen a otras circunstancias de salud, como condiciones de salud, comorbilidades que se le llama. Ahora, respecto al tema anterior, don Moisés, sí. A ver, primero, contexto, el Senado aprobó hace poquito la ley de reajuste al salario mínimo que se discute cada año y la está fijando en 337.000 pesos bruto, ¿ya? Estamos hablando de 260 lucas líquidas al bolsillo de la familia, y sin duda que eso no alcanza para ninguna familia. Ahora, yo soy un convencido, Ignacio Briones también es un convencido, candidato presidencial de Bópoli en las primarias del 18 de julio, es un convencido de que un aumento en el salario no debería pagarlo las pymes, porque entendamos que, sobre todo con la situación de la pandemia, las más golpeadas son las pymes. Entonces, Ignacio Briones propuso una renta mínima garantizada que se transforme en una transferencia directa a los trabajadores formales, o sea, ya sea con contrato, con boleta de honorario, esto incentiva también la formalidad, y va a permitir que ningún trabajador formal tenga un salario líquido, menor de 400.000 pesos. Entonces, una transferencia directa para aliviar el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras de sus familias, una transferencia directa al bolsillo del trabajador y que va disminuyendo el aporte en función del aumento del ingreso, okay. Porque esto va a asegurar que, sin cargarle la mano a las pymes, podamos asegurar que ningún trabajador tenga un sueldo líquido menor de 400.000 pesos. Yo creo que eso es lo importante, hablar con propuestas de futuro y dejar la división de lado, que eso es lo que esperan los chilenos y chilenas. Ok, y nos pilló realmente la hora, ya estamos muy pasados, y con este tema seguimos despidiendo a nuestros invitados en esta oportunidad. Despedimos a Ignacio Tarut, él es el vicepresidente regional de Evópoli y vocero de la campaña del candidato presidencial Ignacio Briones de esta zona maulina. Seguimos conversando aquí en Impacto Regional en cualquier momento. Ignacio, un abrazo para usted, cuídese. Un abrazo y saludo a Paula y a Felipe. Un agrado. Paula Retamal, un agrado de haberle tenido acá la oportunidad de conversar con usted, y ya quedaron algunas preguntas, el cual lo vamos a hacer en un siguiente programa. Paula, muchas gracias. Les deseo suerte y éxito como concejal de la ciudad de Talca, ¿eh? Muchas gracias, Moisés, por la invitación. Fue tiempo cortito, sí. Pero vamos a estar aquí disponibles para seguir conversando una mejor comuna. Un abrazo, Paula, y cuídese junto a su gente. Que esté muy bien. Adiós. Felipe Donoso, como siempre, un agrado. Muchas gracias. Y seguimos conversando aquí en Impacto Regional, como siempre lo ha hecho usted. Muchas gracias, Moisés. Y un mensaje final. Invitar a todas las personas este 18 de julio, el domingo 18 de julio, a votar por Joaquín Lavín, un proyecto de unión, un proyecto encabezado por Joaquín Lavín, un presidente con espíritu de alcalde. Ok, gracias, Felipe. Hablamos. Y con este tema vamos a saludar a la siguiente persona muy rapidito, a don Jaime Ramírez. Alegría, el saludo a su señora madre, María Angélica Alegría. Don Oscar Elgueta, él es de la Dirección del Tránsito. Y también saludar a don Ricardo Valenzuela Fuentes. Sí, es una buena persona, un gran amigo. Y él saluda a su señora, la señora Jimena González. Un abrazo para usted, don Ricardo Valenzuela. También saludar a nuestro buen amigo don Marco Retamal. Saluda a su señora María Valdebenito. También a nuestro buen amigo don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diarios y revistas ubicado en Dos Sur, esquina 1 Oriente. Parece que a él no le ha llegado, igual que a toda la gente que trabaja en los kioscos de diarios desde hace muchos, pero muchos años, y que a él no le ha llegado prácticamente cero peso de ayuda del gobierno. También a nuestros buenos amigos don Alfonso Ibarra y don José Faúndez, presidente de Canadela.

brutal. En la región del Maule, la situación ya es caótica con cerca de 14.000 casos de COVID-19 y todas las camas UCI colapsadas. Hay que cuidarse, mantener distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavado de manos cada vez que se regresa de la calle, algo que muchos se resisten a llevarlo a cabo. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. ¿Cómo pasa el tiempo, señoras y señores, en un programa así de este nivel? La misma gente que nos escribe acá a saludar a Juan Iriarte, Jaime Arancibia también está en contacto ahí escuchando, y también está don José Luis Álvarez Tartari y mucha gente más de todos los partidos políticos. Aquí estamos, por supuesto, lo recibimos con los brazos abiertos. Y también a quienes quieren participar y opinar, para que nuestros auditores, que son realmente muchos, muchísimos, que nos escriben para siempre, para llegar más a más gente acá en esta zona maulina y el país. Quiero saludar en una de las líneas a don Juan Carlos Cáceres. Él es, bueno, ahora lo vamos a saludar oficialmente, porque ya asumió como concejal de la ciudad de Talca. ¿Cómo está, Juan Carlos? Gusto saludarlo. Él es enfermero de profesión. Juan Carlos, gusto saludarlo. Hola, Moisés, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Todo bien ya? ¿Todo bien, eh? Por aquí todo bien, sí, asumiendo contento la nueva responsabilidad que tiene el hecho de representar a gran parte de nuestra comunidad talquina en el Consejo Municipal y estudiando todo lo que ya se nos viene para el día martes. Claro, el martes tienen consejo ahí. Sí, el martes a las 10 de la mañana empieza el primer consejo, de manera exclusiva, yo creo, se va a hacer, por lo menos el primero se va a hacer presencial en dependencia del Teatro Regional del Maule. Ah, bueno. Oiga, en la otra línea voy a saludar a don Felipe Ramírez, él es presidente de los trabajadores del Sename y también dirigente, que también hubo elección hace poco, y él también quedó dentro de esta nueva directiva. ¿Cómo está, Felipe? Gusto saludarlo. Buenos días. Buen día, Moisés. Buen día al otro panelista, electo ya en ejercicio como concejal. Buenos días a todos que nos escuchan. Por acá muy bien, don Moisés, en esta mañana talquina un poco helada. Bueno, le voy a preguntar de inmediato porque, como usted bien sabe, le gusta siempre estar a los dos, Juan Carlos Cáceres y también a Felipe Ramírez, estar muy pendiente de lo que decimos acá en Impacto Regional y en todo este conglomerado y también a nivel país. El Congreso también respaldó el acuerdo de la Comisión Mixta que incorporó una norma que determina un aumento del monto a partir del 1 de enero del 2022, el cual está directamente relacionado con el índice mensual de actividad económica IMASEC y la creación de una mesa de trabajo para avanzar en este sentido. Y estoy hablando específicamente, Felipe Ramírez, que la Central Unitaria de Trabajadores CUT cuestionó el reajuste al salario mínimo que fue aprobado en el Congreso y que aumenta en 10.500 pesos el ingreso mínimo de los trabajadores y trabajadoras. Es otro fracaso para los trabajadores, quienes aspiraban a 500.000 por mes, que ustedes lo estaban solicitando y pedían al Congreso, al Parlamento y qué sé yo, al gobierno, Felipe Ramírez. Muchas gracias, agradezco la pregunta. Lo estaba escuchando a los panelistas anteriores, dos de ellos, más la candidata electa por Talca, y me parecía de una brutalidad tremenda. Personas que deben tener un alto nivel socioeconómico, indicar que con 400.000 pesos, escuché al señor Tarut, si no mal lo recuerdo, como que una familia era como casi lo óptimo que había propuesto su candidato presidencial. Y por otro lado, un ex gobernador que tiene un sueldo infinitamente superior a lo que es un sueldo mínimo, hablando de esta temática. ¿Quiénes deberían hablar del sueldo mínimo? Son los propios trabajadores y trabajadoras. Y los propios trabajadores y trabajadoras se han puesto de acuerdo en que un mínimo exigible, que supere la línea de la pobreza, es un concepto que no han tomado en cuenta en todas las discusiones, que supere la línea de la pobreza para una familia de tres personas, de un sueldo por sobre los 500.000 pesos. Tenemos un PIB per cápita, para que nuestros queridos auditores y auditoras entiendan, un PIB per cápita como la nación de Croacia. pero Croacia tiene un sueldo al día de hoy de un 100% superior al nuestro, más de 600 mil pesos chilenos. Entonces, claramente aquí hay una desigualdad. Y me voy a unir, y con esto termino, Moisés, me voy a unir a las palabras que dijo el ex gobernador, cuando hablaba que habían unos discursos de división y otros discursos de unión. ¿Qué políticas de unión se establecieron en los últimos 30 años en nuestro país? ¿Política de salud? ¿Tenemos una política de unión? No tenemos política de unión. ¿Política de vivienda? Usted que es de Talca, nosotros que somos de Talca, usted me pregunta de qué sector es y yo lo voy a catalogar socioeconómicamente de qué sector usted se adscribe. Entonces, ¿dónde existen esas políticas de unión que hablaba una persona que fue parte del gobierno de Sebastián Piñera o los otros personeros de los otros de la ex, digamos, concertación? Lo que se propone, y voy a sumar una frase bien popular que se le indicaba a Einstein, no estoy muy seguro que sea de él, pero haciendo las mismas cosas no vamos a obtener nunca un resultado diferente. Entonces, la propuesta de la CUT iba encaminada a eso, a una propuesta distinta, a una propuesta en que el gobierno también debía desembolsar en aquellos casos de las pequeñas y medianas empresas que no tenían la capacidad de dinero, de recursos para pagar el sueldo mínimo. Pero sí hay empresas que ya lo están pagando, o sea, las grandes empresas ligadas a Luxic tomaron esa determinación de pagar más de 500 mil pesos, y le recuerdo que tanto el candidato de la derecha, Joaquín Lavín, como el candidato del Partido Comunista y de otros movimientos políticos han propuesto en su política de gobierno sueldos mínimos que van incluso más allá, se hablan de los 560, 570 mil pesos, entonces es posible. Ok, correcto. Juan Carlos Cáceres, me queda una pregunta antes de hacer algo de salud y también con respecto, en primer lugar, de su alto cargo que tiene acá como concejal de Talca. Me gustaría saber, y más que a mí, que le cuente a nuestros auditores como nuevo en la política prácticamente, prácticamente independiente, apoyado por Evópolis al parecer, ¿cuáles son sus dos o tres prioridades ahora que asumió el Consejo Municipal de Talca? Juan Carlos Cáceres tiene la palabra. Sí, Moisés, mira, claro, yo como enfermero de profesión, claramente uno de los principales temas que me gustaría abordar en este ámbito es la salud municipal, en este caso la APS, la atención primaria en salud, tener una forma de innovar en salud en el área primaria, donde se debería abordar principalmente lo que es la prevención y la promoción de la salud de los talquinos. Y para eso ya me he contactado con algunas personas que trabajan dentro de los centros de salud para ir coordinando algunas gestiones para primero hacer un diagnóstico de qué es lo que hay, de qué es lo que se está haciendo bien, porque también debemos reconocer que son profesionales, técnicos de salud que ya vienen haciendo un trabajo, que hay una implementación de un servicio de salud familiar dentro del sistema. Entonces, primero que nada, juntarme con ellos, juntarme con la directora comunal para ver qué foco de desarrollo podemos encontrar y apoyar. El otro tema que me importa bastante también, usted me dijo dos, la seguridad. Sí. Tenemos un problema grande en lo que es la seguridad municipal. Hace pocos días atrás también me junté con algunos, ahora no guardias municipales, sino que agentes comunitarios, que tienen otro nombre ahora, y ver la precariedad con la que están trabajando y el poco alcance en realidad que está teniendo este departamento dentro de la municipalidad. O sea, tenemos que fortalecerlo, tenemos que crear un plan de trabajo nuevo, quizás no yo, quizás las personas que están dentro del trabajo, pero sí como concejal exigir que se haga un trabajo adecuado, que se utilicen los recursos de buena manera y poder sacar adelante esta unidad de la municipalidad para poder mejorar la seguridad de nuestra ciudad. Parece que ese es otro problema que tiene este gobierno, Juan Carlos Cáceres y Felipe Ramírez, con respecto a que también se le está yendo de las manos los robos, asaltos, violaciones y demás, Juan Carlos Cáceres. Sí, uno se da cuenta, no tiene para qué ver tanta noticia a nivel nacional, sino que a nivel local ya hemos visto cómo se están, el otro día incluso, el día más frío de Talca en lo que va de corrido el año, en la noche hubo varios asaltos, varios robos en lugares no habitados, entonces uno ve que la gente se está sintiendo insegura, hay hasta solicitudes de lugares que quieren cerrar como tipo condominio para obtener mayor seguridad en su vivir, en sus viviendas. Entonces, esta es una realidad que está pasando en Talca y una de las cosas que también quiero abordar. Claro. Oiga, don Felipe Ramírez, el primer caso Delta sigue dando que hablar y mucho, ¿ah? ¿No es así, Felipe? Y bueno, yo creo que más sigue dando que hablar que por el caso en sí del virus propiamente tal, lo que sigue dando a hablar es la falta de rigurosidad que han tenido ciertos organismos públicos en el pesquisaje primeramente, después en el recorrido por el cual hace esta persona, y las críticas cruzadas entre la alcaldía de San Javier y el equipo del ministro París. Esas descoordinaciones se vienen hablando desde el inicio de la pandemia y al parecer no han tenido una solución óptima. Prueba de ello es que cada uno de los ministerios, servicios o municipios trabajan en forma autónoma y no existe una real coordinación para ver este tipo de casos. Eso lo hablaron inclusive en el primer panel de impacto regional. Concuerdo mucho con Rodrigo en este caso, que no existe en los servicios públicos una real concordancia, sino que cada servicio vela por el mayor bienestar de su servicio y no, digamos, perjudicar las actuaciones de cada uno de ellos. Diverso sería que cada uno de nuestros servicios se pongan a disposición, ¿cierto? Y exista una coordinación veraz, una coordinación rápida, pero una coordinación efectiva. Lamentablemente, el caso Delta o no Delta, ya no sé en qué estará ese proceso, lamentablemente enrostró lo más nefasto del sistema en sí. Oiga, gracias Felipe. Oiga, don Juan Carlos Cáceres, se estudia una acusación constitucional contra el ministro de Educación por insistir en las clases presenciales obligatorias, más aún cuando se ha dicho que la variante Delta podría afectar mayoritariamente a los niños. Mucha gente ha preguntado, y le vuelvo a preguntar a usted, que usted es una persona que tiene expertise como enfermero, ¿qué pasa por la cabeza de este señor Figueroa? ¿Cree que los padres apoderados van a arriesgar a sus hijos enviándolos a clases, Juan Carlos Cáceres? Bueno, yo creo que es una mala política. Siento que, en verdad, las personas no van a estar seguras de enviar a sus hijos a clases hasta que no tengamos un número de casos que está mínimo, que se encuentre toda la población vacunada, que se den las garantías. Y creo que es un poco insistente por parte del Ministerio de Educación insistir con esto. Yo creo que ya no lo vamos a lograr por este año, por lo menos. Creo que sí es importante buscar las estrategias de volver, quizás no a la fuerza, no exigiendo una obligatoriedad, pero sí buscando la manera de crear la estrategia de poder volver en algún momento, puesto que hoy en día hemos visto cómo se ha perdido. Han perdido los niños más que nada el tema de la educación, de que sea una educación real. También tenemos el tema de los profesionales, por si no ir más lejos, los profesionales que se están formando en el área de la salud, en los cuales muchos están saliendo sin tener una práctica. Por ejemplo, dentistas que no han visto pacientes, enfermeras que no han visto pacientes. O sea, eso también es grave. Vamos a tener un déficit en el tema de la formación de profesionales que están en las universidades, en el ámbito de salud, netamente, que es importante. Claro que sí. Oiga, don Felipe Ramírez, la oposición está al debe con los chilenos, debido al manejo global de la pandemia. ¿Por qué cree usted ahora que los ciudadanos se inclinarían por un candidato de oposición? A ver, yo creo que aquí hay una forma de hacer política tradicional que está encaminada en dos grandes frentes y dos grandes bloques que desde el retorno de la democracia han tenido una repartición del poder casi equitativa en periodos electorales. Y hay otro tercer frente, el que está ligado a la extrema derecha, el que rompió hace unos pocos años, pero también otro referente de izquierda que está compuesto por el Frente Amplio, el Partido Comunista, los Regionalistas Verdes, etcétera, varios otros movimientos y grupos más. Entonces, y vuelvo a repetir la frase que se liga a Einstein: haciendo las mismas cosas no lograremos nunca un resultado diferente. Cuando me proponen candidatos como Joaquín Lavín, que lleva desde la época de la dictadura en cargo público, cuando proponen a candidatos de la democracia cristiana, de otro tipo de gobiernos, que sabemos cómo actúan, y sabemos cómo actúan inclusive en el Congreso, en el Senado, por esa comisión mixta de Hacienda, créanme que no vamos a obtener un resultado diferente. Por lo tanto, la ciudadanía, desde el estallido social en adelante, ha puesto su ojo en una forma distinta de hacer política. Y esta forma distinta de hacer política calza en muchas de las solicitudes con lo que demuestra Boric, por un lado, con lo que demuestra Daniel Jadwe en las transformaciones sociales importantes que se han realizado y que nadie puede desconocer, digamos, que se han realizado en la Municipalidad de Recoleta y que han replicado de una u otra forma diversos municipios a lo largo y ancho de nuestro país, las librerías populares, las ópticas populares, las farmacias populares, etcétera, que son un quiebre al sistema político-social instaurado a la fuerza en nuestro país. Entonces, dejen que la ciudadanía pueda escoger el mejor modelo de desarrollo que para ellos les haga un sentido. Y no vengan con los mismos temores o prejuicios de que por ser comunista este país se va a volver Venezuela, se va a volver Cuba. Si se fijan bien en el proyecto que tiene Daniel Jadwe, en ningún momento habla de una estatización profunda de nuestro país o de un llevarlo a un estadio socialista o comunista de desarrollo, sino que primero lo que él propone es un quiebre en estas nefastas políticas públicas que se han tenido en los últimos años y que se han visto reflejados en la franja político-electoral que el candidato ha propuesto. Bajo ese prisma, la ciudadanía concurrirá este domingo próximo a las urnas, votará por los candidatos que ellos creen que a lo mejor lo representan y después veremos qué pasa a segunda vuelta presidencial. Ok. Lo último, Juan Carlos Cáceres, aquí hubo incumplimiento de protocolo de parte de alguien de la autoridad sanitaria con respecto a este primer caso Delta que sigue dando que hablar, además de falta de fiscalización evidente, ya que nadie sabía si había estado o no en residencia, Juan Carlos Cáceres. Bueno, creo que el problema, ese ha sido un problema desde el inicio de la pandemia, el tema del cierre de la frontera, el tema de cómo fiscalizar de manera adecuada, de cómo hacer el seguimiento, de cómo hacer la trazabilidad de estos nuevos casos o de los casos que van ingresando al país. Yo creo que la variante Delta entró antes desde que haya entrado esta señora que entró por desde Estados Unidos y que llegó a San Javier. Yo creo que ella fue el primer caso diagnosticado, pero claramente puede haber sido otra persona antes, como así se pasó con los primeros casos en Chile, donde dicen que en Punta Arenas fueron los primeros casos efectivos que hubo y que los primeros que se diagnosticaron sí claramente fueron los que pasaron a Cantalca y San Javier también, porque el primer caso, recordemos, también fue San Javier, ¿ya? O sea, diagnosticado a la persona que estaba trabajando allá. Entonces yo creo que el tema de la política de salud pública, de cómo se va a hacer el tema del ingreso de las personas a nuestro país es muy importante. ¿Y cómo se lleva a cabo? El tema es que no ha dado la cantidad de gente para hacer esa supervisión y esa vigilancia en lo que ha transcurrido el tiempo. Ok, con este tema estamos despidiendo, ya estamos pasado del mediodía, señora, señor. Y a Juan Carlos Cáceres le deseamos éxito. Y gracias por siempre estar ahí cuando lo invitamos a este programa Impacto Regional en Mágica y Amiga, Juan Carlos. Muchas gracias, Moisés, y saludar a Felipe también, que tengan un muy buen día. Cuídese usted, su familia y su guaguita. Ok, Felipe Ramírez, tal cual, cuídese a usted y toda su gente. Gracias por participar en Impacto Regional, como siempre. Muchas gracias por invitarnos a este espacio. Solo un dato para terminar. Más de 1 millón de personas en Chile ganan el sueldo mínimo. Y usted sabe, y todos sabemos que somos el país o uno de los países más desiguales de Latinoamérica. Correcto. Con eso marcamos el hito final de la discusión que usted llevó a cabo en estos paneles. Muchas gracias. Chao, Felipe. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Ahí está. Y con este tema estoy ya. Don Juan Carlos Cortés me acompañó en esta oportunidad de día sábado 3 de julio del 2021. Gracias, Juan Carlos, ahí en el Colchón Master, y también siempre él está pendiente allá en la sala de grabaciones. Y por supuesto, yo le invito a que siga nuestra compañía, a saludar a la señora Cecilia Basualto, a su esposo don Guillermo y a toda su familia, y también a la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz, y recibe el saludo con mucho afecto de su hijo Ernesto Muñoz. ¡Nos vamos! Usted continúe en la sintonía de Impacto Regional y también, por supuesto, de Mágica y Amiga. Viene mucho más aquí, en este conglomerado. ¡Nos vamos! ¡Hasta pronto! Aviva mis dolencias, quiero arrancarte de mi alma. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó... In-